Casca, ¿por qué Betty está sentada en nuestro vagón? Ni idea. Casi he estado fuera de la mansión Black toda la última semana. Quizá la volvieron a escoger jefa de casa. Si ella dijo que no. Bueno, solo es una idea. ¿Y esa maleta? The fuck. ¡Ginny! Pensé que perdías el tren. Nada de eso. Le enseñaba a dónde acomodarse a la nueva prefecta. ¿Tenemos nueva prefecta? Pues claro, la jefa la ha escogido. Ma, si me dices el nombre, o sea, me ayudarías mucho. Ay, sí, claro, claro. La nueva prefecta es... ¿Alguna de ustedes vio mis maletas? ¿Cómo la vamos a mover si pesan 100 kilos cada una? ¿Qué te llevas al castillo? Nada, solo lo esencial. Oigan, ¿y Selene? No, ¿oíste? La botaron. ¿Cómo? Pues eso, que la echaron. Estábamos en el ministerio, Vito la llamó, ella salió corriendo con los ojos rojos y lo último que vi fue Betty aquí en el vagón. Pues yo voy a buscarla al otro vagón entonces. Hola chicos. ¿Tú no deberías estar con los alumnos? Eso. ¿Tú no deberías estar con los alumnos? No, yo soy la nueva prefecta. Es que se va a morir tío, sin enterarse que es la nueva prefecta. Ya, pero ella es que se va cuando no tiene que irse, culpa suya. Luego dicen que nunca le dicen nada. Miren, Selene se ha subido a hablar con Betty. Ay, desesperación, está rogando por el puesto. Claro, tú no te preocupes. Todo irá encajando, ya lo verás. Eso espero, porque la verdad... ¿Quién está mirando todo así de raro? No sé, pero lleva un rato así. ¿Por qué tardaste tanto en subir? Cosas del ministerio, decretos de último minuto y así, ya sabes. Ah, claro, ya entiendo. Yo recuerdo que cuando... Comen con la mirada. ¿Y ese grupo de culebras por qué nos mira así? Selene, ¿tú les dijiste algo sobre lo que te sucedió a ti? Pues claro. ¿Cómo no les voy a decir nada? No, espera. Creo que no dije nada. Entonces es eso. ¿Es eso qué? Nada, olvídalo, ven conmigo. Hola chicos. Hola Betty. ¿Te vienes con nosotros? Sí, ¿qué no ves? Ya tiene las maletas. No, exacto. ¿Y regresa Leo también? No chicos, a ver, esperad un poco. Bienvenida al vagón de prefectos. Espero que no te estén dando mucho la lata. No, todo está tranquilo. A la que no vimos aún esa casca. No la viste tú, porque lo que yo la vi todo el verano. Eso es porque duermen juntas. ¡Chicas! Óyeme, bruja retonta. ¿Me puedes decir por qué me gritas? Porque no os calláis. Betty, pero mírala, solo nos cagamos por una semana. Exagerado. ¿Nos podemos encerrar entre nosotros? Claro que no, es que ella está de broma. ¿Quién está de broma? Selene, está claro. Mira que gritarnos así. Pero si ella no está de broma, ¡callaos! Shh, cállense. Betty quiere decir algo. ¿Yo? No. Os quiere hablar vuestra nueva jefa. ¿Y no viene siendo lo mismo? Claro que no, porque la... Que te calles, que va a hablar Betty. Son imposibles, ¿verdad? Pobre de ti, el año que te espera. ¡Selene! Casca, por fin, mujer, ¿dónde estabas? Buscándote. Me contaron lo que te hicieron, pero eso no se queda así. Vamos a renunciar todos los que si no te... ¿Renunciar? Claro, para que te vuelvan a prefecta. Pero si yo no quiero ser prefecta. ¿Entonces fuiste tú la que renunciaste? Que no. Lo que ha sucedido es que... Oye, ¿y tú qué andas haciendo por aquí? Soy la nueva prefecta. ¿Tú? ¿Por ti cambiaron a mi cele? ¡No! ¿Este ha sido el trueque? Pues no. Que sepas que te voy a hacer... Casca... Sí. Betty, ¿volviste a ser jefa? Ya decía yo que no podía... ¿Alguien la calla? Lita, cállate. A eso le digo yo, a tener poder de mando. Chicos, a ver, si os calláis y me dejáis hablar... Selene es la nueva jefa de casa. Sí, soy yo. ¿Tú? Ay, que se quedaron sin candidata. Muy graciosa. Bueno, ¿y entonces qué hace Betty aquí? Pues yo, que le pedí algunos consejitos. Y la invité a volver en el vagón con nosotros. ¿Alguna vez les dijeron que son unos locos desordenados y atarantados? Muchas veces, pero ese no es el punto. ¿Selene nueva jefa? Si Selene es jefa, ¿no nos faltaría un prefecto? Mira qué gracioso. Selene reemplaza a Betty como jefa y casca a Selene como su cliente más perdida. A ver, Lita, con manzanitas. No, con manzanitas no, que se las come. Ah, ya entendí. Piper es la nueva prefecta. Sí. Pues bienvenido al equipo. Cualquier duda o pregunta, aquí estoy para ayudarte. Pero si has dicho que me vas a hacer la vida de... Ay, nada, nada. Esa era... una pequeña broma de bienvenida. Nos estamos desviando de todo. Pero a ver, ¿de qué nos desviamos? De lo más importante. Sí, de lo más importante. Sí, de lo más importante. ¿De qué? Y eso es... que no nos dijiste nada. Ah, eso. Se me pasó. Lo siento. No, se me pasó, no basta. ¿Cómo es posible que tú con todo lo... Sí, yo sé, pero es que los últimos días... No, eso no me convence. Y así, una vez más da inicio un nuevo curso en Hogwarts, con las mismas discusiones de siempre, y el regreso de los elfos de Slee a las mazmorras del castillo de Hogwarts, con nuevas aventuras... ¿De nuevo tú? Sí, claro, es un nuevo curso. ¿Tú ya no te ibas? Sí, sí, pero antes, ¿me vas a decir quién eres? ¿Ese es el chico de la voz rara? ¿Lo voy a conocer? Claro que no. Nunca nos dice nada. Así que Piper ha sido elegida como nueva prefecta. Déjala tranquila. Y Selene como nueva jefa de casa. Selene, tú y yo no hemos terminado. Fat, pero es que ya te expliqué que... ¿Van a empezar de nuevo? Nunca acabo. Retomando mi... ¡Ey! Cuidado con las cosas que avientan. ¡Bienvenidos a Hogwarts! ¡Abróchense los cinturones, porque este será un largo viaje!